Shopping Verde, calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-59022. Shopping Verde, en Plátanos. Acordate los pedidos, martes y jueves. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Qué lindo, qué lindo. Viste cuando estamos con el tema de la propaganda, ¿no? Del Shopping Verde, es martes, jueves y sábados te llevan el pedido. Estábamos hablando porque realmente ellos te llevan, laburan toda la semana, vas a hacer el pedido por el celular que te pasé, y ellos martes, jueves y sábados, que todavía no lo corregimos, porque ahí justo está uno de los dueños escuchando el programa, y digo, ¿qué pasó? Que me olvidé de corregir eso todavía. Y bueno, pero es mejor equivocarse para volver a hacer la propaganda. Y el Shopping Verde la semana pasada se portó muy bien, porque a una oyente de momentos, que una persona, una señora anciana, le llevó la planta y ella feliz, porque realmente no puede salir, y un regalito, la verdad que le viene bien a la gente que realmente hoy por hoy no puede ver a un familiar, no puede salir, solamente tiene que ir a comprar por esas personas. Muchas cosas para decir con respecto a esta pandemia. Hay un amigo también en Nápoles, que también está escuchando el programa de radio, que me comentó que allá se están descuidando un poquito más ahora con el tema de la playa, la gente está yendo a la playa. Me habló de la parte de donde él está viviendo, porque él es un argentino marinero, viviendo hoy por hoy en Nápoles, esperando embarcar también, ¿no? Y bueno, un saludo enorme, es un sensei, un profesor, todo esta es una línea con respecto a las, tiene que ver con las artes marciales, amigos que tengo por el mundo, ¿no? Qué bueno que es tener buenos amigos en el mundo. Y hoy por hoy él está pasando por ese momento y me dijo así. Después yo te voy a mandar un pedacito del audio de él. Me dijo, hay que cuidarse, porque acá realmente la gente la pasó muy mal por el tema de esta pandemia. Hay que cuidarse, hay que hacer cuarentena, como corresponde, hay que hacer caso. La verdad que hay que hacer caso. Y después, no vamos a hablar de algunos políticos ni lamentablemente algunos periodistas, porque la verdad que sería endurecer este programa de hoy, que hoy es un día lluvioso y como dice el Tano, es un día peculiar. me gustó Leandro, es un día peculiar para la torta frita, es un día peculiar, como dice el Tano. Qué bueno, perdón. Peculiar, es un día peculiar o para cortar el pelo, ¿qué crees que te diga? Hoy, mirá, no sé si me ves peladito y tiene que ver con eso. Hola, ¿estás ahí, Claudia? Hola, ¿cómo estás? Hola, Claudia, bienvenida. En cuarentenada, así se dice. Estás a la mano. ¿Cómo laburás, Claudia? Lo estábamos diciendo con Batman. ¿Cómo laburás ahora el doble, Claudia? Qué bien que me hizo esto de, lamentablemente, ¿no? Me estás haciendo laburar. Ah, dos manos estás laburando, Claudia. Soy la esclava, soy Rosaura, la esclava. Qué buena novela. Escúchame. ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día? Sí, es un... mirando desde la ventana cómo llueve. Es un día hermoso para torta frita, que puede comer torta frita. ¿Qué querés que te diga? Yo hoy me vine, mirá, Claudia, no sé si se ve, camisola, peladilla, porque me rapé yo, porque no pude ir al peluquero. ¿Cómo no puedes ir al peluquero? Y si no, no se puede, está cerrado, si no puedo. Seguimos igual. Me dice, cerrado. Vení, que nadie se entere. No, amigo, no, queda como una cita, es raro esto ya. Es como complicado, ¿no? Hay sí. que dar muchas explicaciones. Sí, no da. Viste, el que tiene peluquería en la casa, porque realmente la peluquería es algo que... Yo siempre quise ser peluquero, ¿viste? Pero medio como, ¿viste? Capaz que sin querer la mano grande, pa, le corto la oreja. Digo, no, hay que entrenar mucho. Y hay que tener vocación para esto. Yo tengo un amigo ahí en Plátanos, Basi, otro chico también, Nico que tiene una peluquería, que empezó a hacer su peluquería, y justo cuando empezó la peluquería, Nico... Vino la cuarentena. Cuarentena. No. Qué garrón, ¿eh? Sí, realmente. Yo tengo acá a mi peluquera también, que es la peluquera de mis hijas, así que, nada, ahí está a la espera también. Y bueno, sí, como hablábamos el otro día también, ¿no? Por lo menos lo decía yo hoy y me hago cargo de mi opinión. Hay que seguir la cuarentena, hay que resguardarse todo, pero equilibremos un poquito con la economía, porque realmente... Y le está tocando a todos, nos está tocando a todos, ¿sí? Sí. Mirá, Claudia, yo no te voy a decir nada, ¿no? Acordate que también hacemos un programa de radio porque tenemos comedores, después podía pasar un teléfono para el comedor este de Ana, de ahí de Plátanos, y la gente está cada vez peor. En serio, yo no voy a mandar al frente nunca a una persona que está haciendo la changa, ¿me entendés? Es muy, muy, muy lógico, una persona que el changarín, el día a día, no lo está ganando. Imagínate, ¿no?, la cantidad de pibes que están repartiendo, mirá, viste la temporada de palta, morrones, hay gente en la calle. No, está complicado. Mira, yo hace 5 minutos acabo de atender... Pero no es culpa del gobierno, ¿verdad, Claudia? Esto no es culpa del gobierno, esto también es así, una transición. Y hay que tener un poquito de paciencia, lamentablemente no queda otra. Mira, yo hace un ratito, mira, justamente había llamado a la radio y después le digo, Charlie, aguantame un poquito porque me acaban de golpear la puerta. Yo había encargado por internet media, porque me parecía muy bueno esto de dar una mano a la gente que también está vendiendo manera online. Claro, olvídate. Así que mira, justo me vinieron a traer, las encargué hoy hace 2 horas y la señora me dice, mi marido va a hacer el reparto dentro de un rato. Bueno, bárbaro. Y así de rápido, ¿eh? Así que nada, hay que dar una mano, hay que ayudar, hay que... Viste, otra no nos queda realmente. Si no nos ayudamos entre todos, nos vamos todos al pozo. Y ahí que hay familias que se tuvieron que agrupar, Claudia, porque el que no tiene labura tiene que estar con la familia agrupado para poder con un sueldo entre todos poder vivir. Esto es así. Yo hoy me crucé con un amigo que está sin trabajo y siempre hay una ayudita, ¿entendés? El padre de Plátanos, el cura de Plátanos, que hay una criatura que también está pasando por un mal momento de enfermedad y pidió para limosna para todo el mundo por esa criatura. Y un tipo que está sin laburo, viviendo solo, que hay que pagarle el alquiler de un lugar, se ayuda, ¿viste? Pero no se puede todo. Y esta pandemia nos complicó a todos. Aquel que se queja de porque está encerrado en la casa y no puede hacer nada, pero que tiene un sueldo, no puedo entenderlo. No, hay que agradecer. No puedo entenderlo. Hay cosas que no, lamentablemente no puedo entenderlo. No. Mira, yo voy a agradecer algo. Mira, me acaba de pasar. Ayer yo tenía que ir hasta a ver a mis suegros, porque mis suegros son personas mayores. Sí, entonces sí. Tenía que ir a verlos. Yo tengo los permisos así para verlos porque necesitan algo. Claro, por supuesto. Y cuando volví a mi casa... voy a buscar el celular y no lo tenía. Y se ve que se me había caído. Yo decía, se me cayó dentro del remis, porque había ido en un remis, justamente, también para dar una mano al remis, ¿viste? Y había, no en un bar, sino en un remis. Y yo llamé al del remis, todo, llamé a una amiga que tenía el teléfono. Bueno, anduve así, eran las 11 y algo de la noche. A las 12 de la noche me contestan de mi teléfono. La persona que había encontrado mi teléfono. Menos mal. Había bajado de un colectivo, venía de trabajar y a mí se me había caído en la puerta de la casa de mi suegra. Y yo no me había dado cuenta. Esta persona lo encontró, sonaba el teléfono, pero no quería atenderlo. Cuando llegó a la casa, la esposa dice, a ver, alguien va a llamar ahora, decía, porque no lo puedo abrir porque tiene el patrón, la clave, decía la señora. Y cuando en un momento llamo, me atiende. Dice, no, quédate tranquila, que lo tengo yo, no te hagas problema, qué sé yo. Así que hoy lo fui a buscar. Una persona súper humilde, pero bueno, de eso se trata, queda gente buena todavía. Yo creo que esto también hay que valorarlo, y yo se lo agradezco, como se lo agradecí en ese momento también. Me parece que todavía hay gente buena en la calle. Mira, hay que tener un poquito de fe también, ¿no? Si no... en la gente, porque si no seríamos todos unos recontra chantas y sería más fácil esto, el ego propio, pensar en uno mismo, aquello que piensan en ellos mismos nada más y no piensan en el prójimo, bueno, es lamentable. Y eso quiere decir que, bueno, que por supuesto se puede seguir confiando en ciertas personas. Hay que confiar. Bueno, Claudia, ¿qué tenés por ahí? ¿Tenés algo que me dijiste que te había hablando de peluquería? Sí, hablando de peluquería, lo mal que están los peluqueros. Quiero escucharlo de ellos. Yo no sé si ya por ahí tenemos alguna comunicación. No, todavía no. Está Charlie, está por llamar por teléfono al muchacho este que tiene una peluquería, que no lo puedo creer, que estaba mirando el museo que tiene de los Beatles. Sí. ¿Sabés que hay una persona muy importante también en Uxon, ahí donde yo hacía radio también, en FM sí. Río? Pedro Basuri, el ex dueño de la radio, porque hoy la radio se tuvo que retirar porque ahora hay un club de Berazategui, la está haciendo creo que por la casa la radio ahora. Él es también jefe de bomberos, presidente de los bomberos de Uxon. Un saludo enorme a los bomberos también, y a nuestro compañero bombero de acá de Berazategui, la verdad que lamentable, un héroe. Sí. Y que es lamentable, ¿no? Que era que jugarse la vida, ¿no? Para que se jugó por mucha gente. Sí, y, la verdad. Y justo hablando del presidente de bomberos, que de Pedro Basuri, que me olvidé por completo, ¿no? De pegarle un llamadito por el tema este. Es también fanático de Beatles y dice que tiene un cuarto lleno de cosas de los Beatles. Suena una pieza para Beatles y dice que esto, el día que él se vaya del mundo, va a ser para el hijo. Como una herencia, porque él lo vende y no sabe las cosas que tiene para vender. Me imagino, típico hombre que se iba a la disquería y robaba cuando no se podía comprar, no porque robaba, porque era ladrón, porque el fanatismo le daba, si no me lo puedo llevar ahora, me lo voy a llevar en otro momento, ¿entendés? Claro. Hay gente que lo hizo, ¿eh? ¿No? ¿Sabés que no contesta, bueno, Claudia, ya, muchacho? Yo te cuento. ¿Le da ocupado, Claudia? ¿Preocupado? Sí. Y debe estar hablando entonces, señor. Bueno, mandale mensajito. De última lo dejamos para tipo 5:30. Por ahí, bueno, ¿qué te parece, Clau? Así seguimos con otra gente. Producción en vivo, esto es así. Esto es así, estamos en cuarentena. Mi compañera que es periodista, que se está quemando las pestañas. No atiende, Clau. A ver, para acá y me leyó. Te contaba, esta persona nació, mirá, como un dato, debe ser el destino ya, un 25 de febrero, que es el mismo día que nació George Harrison, que es uno de los Beatles. Sí. Su hijo, el hijo de este peluquero, imagínate cómo le habrá puesto de nombre al hijo, pensá. Y no sé, yo... Al ser tan fanático. Si yo te dijera el nombre de mi hija, también van a decir que soy fanático. No sé, Lennon. Pero el nombre... ¿Lennon? Lennon se yo llama. Yo no conozco ese nombre, solamente John Lennon. Y bueno, ahí está. Es tan fanático. Pobre pibe. Está bien. El tema es que al pibe le guste de grande después. Y no le va a quedar otra, me parece. Hay un bebé en Facebook que canta con el padre temas de los Beatles, un espectáculo. Debe tener 2 o 3 años, es una locura lo que canta esa criatura. Que ya se viralizó por todos lados. Viste, en esta etapa de cuarentena, los padres se toman mucho más. Yo estoy meta a pintar con mi hija, mi señora está re maestra. Bueno, no me imagino vos, pero estamos lamentablemente disfrutando más de los hijos. Por esta porquería. Sí, por momentos se disfruta. Y por momento te cansás también. Y por momento te marea, te mata, Mimi. Te mata. No. Hay que pintar a full, hay que levantarse a full, hay que estar tiempo full, un montón de cosas. Hay que jugar, hay que hacer todo lo que... Exactamente, hay que hacer un montón de cosas. Cansarlo. Mi hermano Gustavo, que tiene discapacidad, sabés que trabaja en Apanal, en taller. Yo le compré una bicicleta. Le compramos una bicicleta entre todos. Y él está dando vueltitas ahí en el fondo de mi casa. Va, viene. Mira. Bien. Lo tenemos activado porque si no, él también dice, quiero ir a trabajar, quiero ir a Panal, él está en el taller protegido de Panal, acá en Berazategui, y vos decís, bueno, Gustavo, él pinta, él dibuja, yo digo, qué lindo, ¿no? Qué lindo, a veces lo pongo y digo, muchas cosas para... Él siempre me dijo, si yo tuviera la cabeza haría tantas cosas, y hay gente que tiene la cabeza y no hace nada. Te mato con esas cosas... Bueno, un saludo enorme al padre Ignacio de Plátanos, que está, la verdad que se está exponiendo mucho, siempre ayudando a la gente. Y tanto el padre como mucha gente tengo un amigo también, el ruso, que tiene también, están con él, está embarcado, pero también tiene gente en los comedores, ayuda a los comedores de Berazategui. Hay un montón de cositas que también se están haciendo. Mucha gente, acordate también, ahí en la Compal, atrás de la Compal, en la calle 157 y 39, hay un comedor, ahí está Ana, que contesta, Batman. Yo mientras tanto tengo labia para el rato, espero no cansarme, Claudia, después cuando venga el... Yo te estoy escuchando, a mí me encanta escucharte, ¿viste? Sí, sí, me alegro. Ah, te digo, ¿viste? Pero te escucho. Sí, sí, escucho, Ana Comedor, acá está el número, a ver, ahora lo voy a compartir a Ana. Bueno, el número de Ana es 1567-128809. 1567-128809. Este es un comedor, es el comedor del niño, que antes le daban de comer a los chicos, pero ahora también a las familias están yendo. Yo te hablo de un comedor. ¿Dónde está ubicado este comedor? Atrás de la Compal, en la calle 157 y 39. Atrás. Vendría a ser el 3 de junio, casi llegando al arroyo, por ahí, pasando atrás de la Compal. El tema es que ahí no hay infección, ahí no llega el gas. A veces no solamente compran mercadería, eso también es compran gas natural. ¿Pasando Vergara más o menos? ¿Eh? ¿Pasando Vergara más o menos? No. No, Claudia, te fuiste para el otro lado. Calle 39, en Plátanos, ¿eh? Ah, Plátanos. Plátanos, Mitre, para el otro lado, para el lado del río. Ajá. Ahí está, te estamos ubicando. Y ahí bueno, está, la señora se llama Ana, 1567-128809. Cualquier cosa, esa es una señora que labura, que está para los niños, también participa en la iglesia de ahí, de Santa Cecilia. También la ayuda, por supuesto, no puedo decir que no, el municipio también da una manito, pero el municipio a veces no se puede expandir por todos lados. Entonces a veces vos, que estás, no digo que te saques el arroz o te le saques de comer el pan de la boca a tus hijos, pero si hay algo que te sobra, no te olvides de dárselo al vecino, de ayudar a un comedor, esto es así. ¿Tenemos música de fondo salsera? ¿Qué te parece? Ay, mirá, Claudia, vos sabés más o menos por dónde íbamos, ¿no? Con el tema de la salsa, qué lindo, aparte. No, ¿te gustó? ¿Cómo se escucha? Me encantó. Yo le estaba por hacerla, me viene de camisa, Claudia, mirá, pelado porque realmente me rapé yo. Pero, mandale fondo igual, Charlie. Ahí estamos, me parece que ahí estamos con el... Con el susodicho invitado de momentos, ¿será fanático de los Beatles? ¿Era Claudia? Ah, está. Bueno, a ver. Vamos un tema y después volvemos. Después de la pausa, no te olvides que estás en momentos. Disfrutalo. No sé cómo ha pasado. La mujer que tanto quiero se ha marchado de mi lado. De eso necesito tu consejo, por favor, tú que tienes experiencia en las cosas del amor. Amigo, sé que duele amarla tanto, por haberlo dado todo, sin pedirle nada a cambio, pero nada solucionas con el llanto y el rencor. No te quedes con la pena, si el amor se terminó. Hicieron desastre musicalmente porque realmente eran unos pibes que que revolucionaron la música, entre todo, que fue alegría, y después, bueno, un tema, pero aparte de John Lennon, como solista, que a mí me encanta, que lo he pasado muchas veces, pero cuando hacía momentos románticos, y qué groso, ¿no? Y bueno, recuerdo muchas cosas también, Abadía, que era fanático también de los Beatles, que también él siempre hablaba de lo que es la música, de lo que él, cómo empezó, y de la, y también, la otra vez estuvimos con uno de los del grupo de los Abuelos de la Nada, hicimos una entrevista también en vivo acá, y bueno, me decía que justo Badía era re fanático, pero no pensé que no había tantos fanáticos acá en Argentina, pero hay uno que tiene una peluquería, ¿no? Y que está lindo, qué bárbaro, ¿no? Porque aparte de que vos te entretenés, ¿no? Mirando el espejo, ¿viste? Cuando vos te mirás el espejo, porque vos lo mirás al espejo y te ves cómo te va cortando el pelito. Pero acá te entretenés, te volvés loco. Yo me volvería loco mirando la cara de Paul, la cara de Ringo. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero, disculpame. Qué manera de hablar a veces. ¿Cómo le va? Muy bien. Esperando acá que nos dejen sueltos y libres. Sí, está todo el mundo igual. Imagínate, yo no sé si ves por YouTube el programa de radio. Yo estoy rapado, corto pelo corto, ¿me entendés? Con máquina, porque no sé cortar el pelo, y rapado, porque no puedo ir a mi peluquería, ¿entendés? A mi peluquero, a Nico, a Basi que no tiene años en el barrio. Que así la está usando hace años Ringo. ¿Eh? Ringo Starr lo está usando así hace años. ¿Sí? Sí. Fíjate en las fotos. Un capo, Ringo, ¿eh? Es el más, el más... La otra vez estuve viendo un documental de Ringo Starr, donde él era el baterista que los unía prácticamente, que nunca tuvo problemas. Yo no sé si estoy hablando bien o mal, en el sentido, la información que tengo es porque estuve mirando la vida de Ringo Starr, y me interesa Ringo Starr porque siempre lo vi como el apagadito, el oculto, él siempre no era... que se peleaban, decía que se peleaban siempre por McCartney con George Harrison, era así, ¿no? Era constante esto. Exactamente. Ringo se conformaba con ser el cuarto. Increíble, ¿no? No aspiraba más, más que fuera un súper gran baterista, él se conformaba con ser el último. Porque yo recuerdo igual, Ringo Starr sacó algo. Ringo Starr sacó algo como solista. Uy, sacó un montón de discos, sí. Ah, ¿viste? Qué bueno. Desde el 70 al día de hoy. Me acuerdo cuando vino por primera vez a Argentina, que la gente lo criticaba porque saludaba con el codo. Mirá, era un adelantado. Hasta en eso era un adelantado. Era un adelantado. Sí, él tenía como fobia a las enfermedades y no te daba la mano. Y todos lo criticaban por eso. Yo me acuerdo que lo vi pasar al lado mío y no podía creer lo peticito que era. No me imaginaba que era tan chiquito. Lo chiquito y lo grande a la vez, ¿no? Eso. Y la grandeza es otra cosa. Y lo grande a la vez. Porque la verdad que es una persona que hay que mantenerse en un medio así tan tan poderoso como la música y la gente, el mundo, la fama que te hincha el cerebro, como le habrá pasado a mucha gente. Es lamentable que el ser humano no está preparado para ciertas cosas. Hay cosas que te superan, no sos vos. Sí, George Harrison dice, nosotros dejamos nuestro sistema nervioso porque tenían que estar para tener intimidad, se tenían que encerrar en el baño, los volvían locos. Me subís un poquito más, Charlie. Ahí está. Bueno, ¿está Claudia para vecino ahí? ¿No está Claudia para vecino? ¿Se cortó? No, acá estoy yo. Hola. Hola. Ahí estaba por llamar Claudia Palavecino, la periodista, que es la que te contactó. Yo sí, te voy a hablar de cosas que yo más o menos entiendo. Mirá, tu peluquería, como muchas peluquerías, están pasando por un mal momento. Pero esa parte periodística se la voy a pasar a Claudia Palavecino, que ahora está en línea. Así te pregunta directamente a vos. Y muchas gracias por participar de este programa. No, por favor, gracias programa. A vos, un gusto. Ahí está, después yo me voy metiendo de a poquito. Pero ya claro. Mi parte más o menos la tenemos clara. Perfecto. Genial. Claudia, te lo dejo a vos, el señor, un segundito. Bueno, acá estamos. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia, un gusto. Un gusto, hace mucho que no escucho tu voz. Sí, te leo, te veo por las redes sociales y seguís reinventándote a pesar de esta cuarentena, ¿no? Sí, extrañando todo. Es como estar en una cárcel de cristal, esto más o menos. Está complicado. Era lo que hablábamos muy al principio también cuando arrancamos el programa, y lo que yo hablaba con vos también, en cuanto a que sí, hay que tener resguardo por la pandemia, estamos en una pandemia justamente, que tener resguardo, pero equilibremos un poquito lo económico. Sí, nos afectó mundialmente, más o menos lo que querían los cerebros del mundo, ¿no? Creo firmemente en el nuevo orden mundial y que esto está creado por el hombre, especialmente la cabeza de Bill Gates y Soros. Somos complicados los humanos, ¿eh? Estamos complicados los humanos por los mismos humanos. Así es. Que vinieron a la Tierra a destruir y a matar a los animales, que son los verdaderos dueños del planeta, ¿no? Tienes razón con eso. Escúchame, Gerardo, contanos un poquito, nos estabas ahí un poquito hablando de los virus y todo, yo sé que especulaciones, pero ¿qué pasaron por tu local en tantos años? La última parte no entendí. ¿Quiénes pasaron por tu local en los últimos años? En los últimos años, músicos. Tengo una atracción especial con los bateristas. Mira. La peluquería del baterista, me dicen. Porque vienen muchísimos bateristas, bueno, desde Rodolfo García, que es un ex aquelarre y Almendra, y todos los bateros del rock nacional, vienen músicos como David Lebón, como Dante Spinetta, el hijo de Luis. A Luis también lo has atendido. Sí, yo a Luis lo volví loco hasta que lo atendí, pero en su casa. Mira. Un día se enojó conmigo porque le dije que le tenía el pelo débil y se rayó y se enojó, y bueno, después se le pasó en 2 minutos. Y volvió otra vez. Sí, era un ángel, Luisito. Y pasó de lo mejor que conocí en mi vida. Mira. La verdad que los seres estos parece que vienen a quedarse poco en el planeta. Así es, ¿no? Son los grandes ídolos. Y sí, pero viste que poco nos dura, nos van quedando pocos. Sí. Primero se nos fue Lennon. Y después se nos fue George y se nos fueron tantos ídolos del rock and roll, que es mi vida, el rock, junto con la peluquería. Y bueno, extrañando y acompañando con música y tratando de inventar cortes nuevos. Eso, antes, ¿cómo te estás reinventando ahora? En todo este tiempo que tenés mucho tiempo para pensar también, ¿no? Todos tenemos demasiado tiempo, ya no sobra el tiempo para pensar. Mirá, soy una especie de profesor Neurus. Estoy tratando de crear una fórmula para curarle el pelo a los calvos. ¿Lo vas a lograr? Decís, mirá que yo tengo a mi marido que Calvo, ¿eh? Yo siento que sí, porque lo estoy probando en mi propio cuero cabelludo y está dando resultados. Mira, y bueno, lo mando. Y aparte, inventando cosas como para renovarme en mi vida personal, renovarme con los cortes, y tengo la loca idea de poner algo que no existe en el mundo, que es una academia de cortes de rock, para combatir al reggaetón. Mira, hay que dejar vivir, Gerardo, hay que dejar vivir, lamentablemente es lo que hay. Sí, pero el reggaetón domina el mundo. Ahora no, sí. No. ¿No? ¿Cómo es? A ver. Bueno, no, compadre. Arjona domina el mundo. No, pero no. No estoy de acuerdo que el reggaetón... hay mucha gente que se cruzó con el reggaetón, ¿viste? Que como que... que realmente para seguir estando en el ambiente tenían que hacer un tema reggaetón con yo qué sé, con Don Omar, no sé, con Yandel. Pero hay gente que realmente es pura y no se cruzó nunca. Justo hoy tenemos un invitado que canta salsa y no creo todavía, porque hay mucha gente también que escucha música melódica, hay mucha gente que es rock and roll. Tengo amigos recontra rock and rollero, acá y ven, no creo, el reggaetón no... El reggaetón hizo lo que hizo. Se están haciendo millonarios a base de unas letras que heavy también, a maltratar a la mujer, a meterle subliminalmente la droga a los chicos que escuchan. Yo tengo un hijo de 17 años. Lo mismo yo, tengo un hijo de 17 años que escuchó un par de temas de un pibe reggaetón y digo, no, pero esto es apología a la droga, papi, le digo. Vos no podés estar escuchando esto. Hay ciertos... Aparte que maltratan a la mujer en las letras. Sí, sí. No sé cómo nos saltan las feministas contra el reggaetón, porque las letras son tremendamente despectivas hacia las mujeres. Sí, es verdad. Y aparte son, en todo el tema, son tres versitos nada más. Sí, no te dicen, no quiero enamorarte, bebé. Y bueno. Mirá, para bailar salsa tenés que aprender, ¿no? Para bailar americanos, que a nosotros nos gusta ver. Para bailar tango tenés que aprender. Yo iba a bailar Pero para bailar reggaetón lo único que tenés que saber mover es la cadera. Después... yo lo único que bailaba... Pelo. Pana. Te sale igual. Es así. Lo único que aprendí a bailar en Epsilon fue lentos. Lentos, los lentos de Epsilon, sí, por favor. Pero, bueno, era una época que había más acercamiento, aunque ahora las chicas están más lanzadas. Sí, ¿no? Sí, y están equivocadas, y muchos equivocados también, porque ese no es forma, para mí no es forma, porque directamente eso no es bailar, eso ya no es bailar. Eso, no, pero aparte como te encaran, porque yo me pongo como Rogelio Roldán. Me están cachando, ¿eh? No puedo creer cómo cambió todo. En los 70 teníamos que hablar bastante para conseguir algún. Sí, ahora es directo, es todo más directo. Antes estábamos 3 meses para tocarle el no pelo. No se habla ahora. Nada más. Se habla, chicos, ahora. Directamente, no se pierde el tiempo. ¿Qué lo parió? No quiero hablar de eso porque la verdad que me voy por las ramas y quiero hablar de... Después me acuerdo de Shopping Verde. A ver si tiene plantas afrodisíacas. Hoy me puse una camisa para porque este momento es medio salsero, ¿viste? Porque no puede estar de remera cuando estás por hablar de música. Pero no creo que... Yo creo que estás un poquito equivocado. Hay gente que todavía perdura con la música, es fiel a su música. No creo que el reggaetón haya invadido el mundo. A mí me dicen que escucho música de viejo porque escucho rock y blues. No, estás loco. No, es melodía para el corazón. Pero lo actual no me gusta. Y bueno. Yo sigo enganchado al rock and roll y voy a morir en esa como fiel... que soy a mis gustos, que me gustan las rubias y que soy fan de Estudiantes de la Plata. ¿Solamente las rubias? O sea que las morochas no tienen lugar en tu vida. Ese mi hermano Gustavo, le gustan las rubias nada más. No, mientras sean ardientes. Bueno, pero verdad que estás en Latinoamérica, no estás en Rusia. Acá hay muchas morochas. No, las rusas son muy ardientes. Mirá vos, aprobado, ¿qué tal, Es que yo dediqué mi vida a conseguir chicas, por eso soy peluquero. Sí, qué bárbaro, tenés razón, Así como Paul se hizo músico para conseguir chicas, yo me hice peluquero. Siempre, y hay actores que también dicen, yo soy actor porque había más mujeres, ¿no? Porque... Sí, es como dice Dolina, la mujer es lo que mueve todo, ¿no? Mirá que yo no fui bailarín porque soy chueco. Me da vergüenza mi chueco. Gerardo, volviendo a esto de la cuarentena, ¿cómo crees que se puede volver a reinsertarse? Porque bueno, el tema de las peluquerías aparentemente seguimos esperando. Yo tengo todo el protocolo. ¿Se puede rearmar? Y mira, yo atendería a las personas por hora, por supuesto siempre trabajé con turno y tomando los recaudos correspondientes de higiene, como sea una mampara o el plástico ese protector que se usa ahora, más todo lo que me pidan, pero no nos dejan trabajar. Trabajan los dentistas, pero nosotros no, y creo que los dentistas tienen más acercamiento que los peluqueros. No, pero los dentistas tienen un tema que es que hoy justo estaban diciendo, que es el tema nada más que las urgencias, no hacen tratamiento ni nada por el estilo, porque hoy justo en ese tema, a la mañana, todas las mañanas uno está escuchando, ¿viste? Cómo es que, cómo se está manejando la parte. Pero vos sanidad. Sabés que la gente a mí me lo pide como una urgencia el corte de pelo. Sí. Aunque tiene las raíces negras, las chicas que se tiñen de rubio, y la gente lo toma desesperadamente, pero yo no me arriesgo a abrir. Y que no te podés arriesgar, Gerardo, porque si no tenés los protocolos y todo como corresponde, y corres el riesgo de que te cierren el local y después de haber trabajado tanto. No, yo mientras tanto armé los protocolos, pero el tema económico es terrible, porque siguen llegando las boletas aumentadas de gas, de luz, de las tarjetas. No sé de qué vamos a vivir los peluqueros si esto sigue así. Sí. No tengo, la verdad. No tengo ninguna ayuda económica del gobierno, nada. ¿No sos monotributista? Sí, pero me lo denegaron. ¿Por qué? Y aduciendo que lo cobró mi ex mujer. Puede ser por eso. Porque yo estoy divorciado y figura como que estamos casados. No, y bueno, tenés que pelearla por otro lado. ¿Podríamos contactarte con algún abogado? ¿No, Claudia? Sí, a ver qué. ¿Qué trámite se puede hacer para que puedas Porque la parte de los peluqueros es realmente real, ¿eh? No sos únicamente les pasa. Aparte, yo creo que hay muchas formas de contagiar, que es por la saliva, no es el tacto, si te tocas la cara. Si vos ves todos los medios para no contagiar a alguien y que no te contagien, yo creo que no es necesario tener cerrada una peluquería. Acá en Berazategui hay negocios que te atienden con la persiana cerrada, pero te atienden, ¿eh? No puedes ingresar adentro. Acá en Flores está todo cerrado, lo que se refiere a... No, hay capital. Negocios que están que te dicen, no, desde la vereda más de dos personas no pueden estar, y te atienden así, en la puerta. Acá también, eso, en Capital, los supermercados, que tenés que hacer fila. Para todo tenés que hacer fila, por más que haga frío y llueva. Pero el problema nuestro es que nosotros tenemos nuestra entrada económica, que es única, y que, no sé, nos está generando cierta pobreza. No recibimos ayuda de nada, en absoluto, y parece que nos tuvieran olvidados a los peluqueros. Yo venía hasta este tema de la pandemia, me habían venido del gobierno para nombrar el lugar como sitio turístico, y a mí me iban a llamar de la legislatura como ciudadano ilustre, ya me habían pedido que trajera músicos, periodistas, iba a hacer un lunch, y de eso pasamos a ser los nuevos desocupados. Ah. O sea, locura, de un extremo al otro. Sí. Es verdad. Ahora, Gerardo, con todo lo que vos tenés ahí, ¿cuánto tiempo hace que venís juntando todas esas cosas para hacer el museo hoy? Y desde los 11 años. ¿Y tenés otra edad? ¿Eh? ¿Podemos decir tu edad? Sí. Nací en el 60. 59. La mejor década de la historia me tocó nacer a mí. Para mí los 60 es lo máximo. Sí. Y ahí el punto más alto de creatividad de la música. Por ejemplo, de la vestimenta, de los cortes de pelo. Que era todo innovador y se sigue usando actualmente. Y acá en la peluquería, hasta que cerré este tiempo, venían chicos de 11 años a hacerse cortes de rock. No solo hago cortes de los Beatles. Mientras haya chicos que les gusten los Beatles, o el tono, lo que sea, de calidad, no va a morir nunca el rock and roll. No, va a morir, ya está instaladísimo. Yo creo que va a ser eterno, porque... Sí. Claudia, acá me están... Disculpame que me meta. ¿Qué tiene que ver el vehículo si vos tenés una propiedad, un capital propio, Le salió rechazada también una persona también en la parte de el monotributo, era monotributista, es monotributista, sí. Pero no tampoco pudo recibir la ayuda económica. Eso también hay que hablarlo, Claro, ¿sí? Porque no sos el único, acá está también una persona que también por tener un vehículo le rechazaron la ayuda económica. Es raro esto, ¿no? Y se lo tomarán como que es un millonario por tener un vehículo. ¿Qué vas a vender, la peluquería, si es tu fuente de trabajo? ¿Qué tenés, un Rolls Royce? No sé, a vos te voy a gustar la Harley Davidson. ¿La tenés a tu nombre? No. Hay cosas que tendrían que rever esto, porque no quiero nombrarlo, pero hay un gato que sigue recibiendo dinero, hay gente que es millonaria y pide plata, no entiendo, la verdad que es el mundo al revés todavía, hay cosas que habría que verlas bien, Sigue vigente la canción de Alicia en el País de Cerú, a veces es una cagada todo, porque la verdad que si no se mueve uno, pero está buena tu inquietud, la verdad que habría que hacer algo, porque tendríamos que unirnos los estilistas de Buenos Aires para que nos presten atención, porque si no, nos vamos a morir de tristeza. No sé qué rubro es ese como sindicato, pero te digo que entre 4 o 5 personas que hagan una firma y no necesitan un sindicato. El otro día fue preso Rubén Orlando por abrir la peluquería. Ah. ¿Y de qué va a vivir el hombre? Peor están los que tienen empleados, que tienen que pagar el sueldo de los empleados. Hay peluquerías que tienen hasta 200. Claro, ¿cómo hace esa gente ahora? Y nos tienen totalmente marginados a nosotros. No hablo del lugar de víctima, sino lo que es en realidad, ¿no? Sí, sí, lo que estamos viviendo realmente es como si fuera la última opción, que todavía no se sabe qué pueden hacer con el rubro peluquero. Entonces quedó ahí, vemos más adelante qué hacemos, pero mientras tanto... Aparte, se están muriendo de hambre los músicos, porque no pueden dar clases, porque me hablo con todos los músicos y me dicen que esto los partió al medio, los boliches donde se hacían recitales también. Pero bueno, hay que seguir aguantando y ser resiliente. Sí. Y hay que tener mucha paciencia para todos los días levantarse y decir, bueno, hoy las cosas van a cambiar, hoy las cosas van a ser diferentes, hoy va a haber algo nuevo, hoy me parece que... Yo estoy tratando de prepararme mentalmente para ser mejor en todos los aspectos y salir con todo al mundo nuevo. Sí, porque es así también, es un mundo nuevo. También... la pantalla del mundo nuevo de Riff nos anticipaba esto que venía. Riff, Claudia, por la duda que sepas, es un grupo de papo. Sí. La sí, pantalla sí, del sí, mundo sí. Nuevo también, Solation de John Lennon. Y bueno, hay muchos temas que ahora no me acuerdo, que se anticipaban a cosas así. Hasta un video nuevo de los Stones. Que lo hicieron antes, lo hicieron hace un año. Pero bueno, había simulacros de pandemia que hacía Bill Gates y todos sus secuaces. Yo pensé que Gates era un buen tipo. No, yo no me como lo del murciélago. No, murciélago, no, pobrecito, fue... le echaron la culpa, fue el chivo expiatorio el murciélago. No, esto está creado por los Illuminati. Pero no sé con qué se nos vendrán después, porque nos están mostrando quién verdaderamente gobierna. Esto no es el reino de Trump. Trump sabe todo esto y es uno de los pocos que está tratando de combatir, pero bueno, mandan fake news sobre él porque es el enemigo. Pero bueno, esto está creado por gente muy muy poderosa. Son un núcleo de 200 personas más o menos que manejan el mundo y nos tienen como rehenes. Y bueno, entonces, Gerardo, ¿sabes qué nos queda? Lo que hablábamos recién. tener fe, esperanza de que esto empiece a aflacar, empiece a cambiar, y obviamente que se equilibren un poco las cosas. Y que no van a dejar de haber infectados. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién, no? No, el Chapulín Colorado no, ¿eh? Acá no está más el Chapulín Colorado, pero ¿quién podrá salvarnos? La segunda venida de Cristo. Unidos entre todos como corresponde. Acá no tiene que haber un partido político, sino como argentinos unidos. Buenos Aires la está pasando muy mal, en otras provincias se está pudiendo salir a trabajar. Hay muchas cosas, pero Buenos Aires es el foco más grande que hay. Yo creo que hay mucha gente como vos, que la está pasando mal, y tu voz para nosotros hoy en momentos tiene que ver con eso, con un reclamo. Que nosotros también lo hacemos al reclamo con vos, para muchos peluqueros como vos, más allá de que vos tengas una afinidad con los Beatles, con la música, que tengas un museo, nosotros te invitamos a vos, o Claudia te invito a vos, para que seas la voz de mucha gente que le está pasando esto. No estamos en contra de la cuarentena, no estamos en contra de que la gente la pase mal, económicamente sobre todas las cosas, que digan que se ayuda, pero que no se investiga realmente, porque hay gente para poder investigar si se tiene que ayudar o no a cada persona. El ANSES se tiene que hacer cargo como corresponde. Más allá de que hace poco que está este gobierno acá, y que realmente dentro de todo lo está haciendo todo bien, porque para mí la está haciendo bien, pero hay cosas que le faltan, pero creo que tiene que ver con lo que está viniendo acá. No se esperaban todo esto. Eso es lo único que puedo decir. Lo que pienso es que me parece tan raro estar hablando así, porque todas las notas que me haces son notas muy graciosas, muy divertidas, muy de música, y ahora nos encontramos con un panorama tan gris como este sábado. Así que, tomándolo con humor, voy a tener que vender mi cuerpo. Y bueno, hacete youtuber, como dicen muchos. Yo, no sé, estaba pensando en empezar a dar clases por las dudas, empezar a dar clases de artes marciales por Facebook, imagínate. Yo lo único que sé hacer es cortar el pelo. Mirá vos, y yo soy plomero, albañil, y no sé, me falta ir a cantar. ¿Qué querés? Lo mío es la peluquería, amo la peluquería, por más que me metí en peluquería por las chicas, no podría ser otra profesión que no sea esta, porque es lo más lindo del mundo y es lo más fácil del mundo. Cortar el pelo y, bueno, encima te lo pagan. Mirá cómo estoy yo, me lo tuve que rapar yo solo. Bueno. Lástima que no puedo ver si te lo cortaste bien. Míralo por YouTube. Después te pasamos al Spotify también, que estamos en Spotify. Momentos está en Spotify con Claudia Paradis. Muchachos, les quiero pedir un favor, si hay alguna forma de que me envíen el audio para tenerlo guardado. Sí. No, Claudia. Pasarlo si vuelvo a laburar. Sí, Gerardo, sí. Yo te lo envío, quédate tranquilo. Te agradecemos enormemente tu tiempo hoy, y tiempo nos sobra todo, pero bueno. También tenemos cosas para hacer en nuestras casas y me parece bárbaro escucharte como se escuché hace unos cuantos años atrás, cuando esto recién arrancaba y que decían, mirá, tienen un local con un museo y todo eso. Y la verdad me encanta volver a escucharte, me gustaría escucharte mejor y que estés trabajando, pero bueno. Estaba pensando lo mismo. Digo, la próxima nota tenemos que hacer algo que nos dé alegría a todos, que volvamos a estar como antes o mejor, y que podamos hablar de música y de todos temas lindos. Sí, yo creo que va a pasar eso. Tengo que tener un poquito más de paciencia y, bueno, y seguir manejando nuestra cabeza para no decaer. Sí, manejando la parte de adentro. De la parte de afuera me encargo yo. Totalmente, Gerardo. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por gracias estar a vos, Claudia. Con nosotros en este momento. Y bueno, espero que haya una parte 2 que sea hermosa. Seguramente que sí. Muchísimas gracias por el convite a la nota. Gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias. Sí. Igualmente. Y bueno, estamos, ¿qué te puedo decir? Esto es parte de la realidad de momentos, con Claudia Palavecino decidimos decir siempre la verdad y apoyar y ayudar a la gente que realmente lo necesita. Como el peluquero, él le habla más allá de tener un museo, para cerrar, ¿no?, de la nota, él es una persona que trabaja y que realmente necesita. Y hay cosas que realmente se tendrían que rever, cómo gustaría tener los medios para poder ver qué pasa con el ANSES, porque no ayuda a cierta gente, porque sí a otra. Pero bueno, es muy difícil a veces, todos, por medio del poder, el poder a veces enseguida a mucha gente. Y bueno, vamos con un tema musical para cerrar un poquito momentos. Y bueno, gracias Claudia, en serio, muy buena la nota. No, de nada, no, me gusta ver un poquito la realidad y encontrarle también un tinte un poco con humor y contando alguna otra cosa. Bueno, y en este peluquero, todos los peluqueros que hoy están esperando y esperando, que parece que estuvieran en la U, fueran los últimos de la lista para arrancar, pero bueno, hay que... ¿Qué se hace mientras tanto? Y bueno, hay que reclamar, hay que estar y hay que darnos una mano también desde algún lugar, desde nuestro pequeño lugar, creo que eso es lo que podemos hacer hoy. Y bueno, sí, dale, escuchamos algún temita musical, en un rato nos volvemos a comunicar. Y para cerrar, algo muy importante del invitado, no dijo, me voy al obelisco a protestar, desde su casa está protestando. Y me parece lógica su protesta, porque él no está infectando a nadie a través de un programa de radio. Y me parece muy responsable lo que dice. Gracias, Clave, en serio. Y bueno, vamos con un tema musical. Vamos a ir cerrando esto, vamos a empezar con la música de a poquito, de a poquito. Y bueno, después voy a saludar a unos muchachos de Seiza que son peronistas, que están haciendo un montón de cositas para la gente de Seiza, que están ayudando a la gente, que son jóvenes. Y los tengo que nombrar acá. Desde Verazategui también. Vamos con el tema musical. Calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561

lindo que suena este. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Desde acá, de Buenos Aires, Argentina, desde el mundo, para el mundo, estamos dando la vuelta al mundo. Qué lindo que suena, cómo me gusta. Ponémelo de fondo, que está re bueno. Qué linda está la letra. La verdad que me reencantó. Me lo mandó Iván. Iván, estás escuchando desde La Habana, Cuba. Qué grande, hermano. Qué lucha. Qué lo reparió estos yanquis de mierda. Lo único para decir. Mejor no sigo hablando porque la verdad que no quiero cagar este día. Que es peculiar para todos. Me encanta lo que me mandó, Leandro. Y nada, muy bueno, che, me gusta la letra. Hay otro tema también que está bueno. No, vamos a hacer un popurrí. Se llama Frank Ariel. Y Frank Ariel es compadre mío. Y por supuesto, tiene casi la misma voz que yo. Pero él es cantante. Él es cantante y bueno, canta muy lindo. Me reencantó. Mirá que para que a mí me guste, a mí me gusta la salsa. Tengo un amigo también salsero, en la época me decían, vamos a hacer salsa porque tenemos todas las chicas, chévere. Me miré las películas de Cheyenne que bailaba salsa, así que no me traten de maricón porque estaba bueno. Me miré también una de Robbie Rosa, que también bailaba salsa, que no me acuerdo el nombre. Mi señora me mata piña si me llega a ver bailando salsa. Pero sí, valió la pena también. Acá tengo en YouTube la cantidad de... ¡Upa! ¿Qué cantidad de visitas que tenés, Ariel? Frank Ariel. ¿Por qué, no? En Centroamérica y en Uruguay también se utiliza nombre en inglés y nombre en español. ¿Me entendés? Yo tengo un hermano que se llama Schubert Méndez. ¿Entendés? Pero es así. Tengo mucha gente. Ever, mi primo, un saludo enorme a la familia Arbón de Montevideo que operaron a mi primo y bueno, le mando un beso enorme. A mis hijos los amo, a los hijos de mi señora también y nada, como siempre, a Tiziano que está en Italia, que bueno, que está dentro de todo mermando todo esto. Y un saludo enorme también al compañero que está en Nápoles. Y bueno, Iván, que nos unió a esto también de Bruce Lee, que somos fanáticos, que esto que lo otro. Yo hace muchos años que enseño en plátanos en mi barrio, empecé así. Pero nunca dejé de enseñar defensa personal con respecto al Jet Mundo. Podría mostrar muchas cosas, pero bueno. Estamos hoy hablando de la radio y estoy Claudia Palavecino ahí, que hizo todo el laburo. Anoche le mandé todo de Frank Ariel y ella, como periodista, se mató laburando. Y me encanta el tema. Te voy a olvidar. Y nada, Coti más parrandero también tiene una voz increíble, por eso estuve poniendo de antemano algo de Jorge Torres, de Sergio Torres, perdón, de Jorge Roja, se me mezcla todo. Y algo muy parecido, ¿no? A la salsa, no tan parecido a la salsa, en Córdoba también, la banda 21, que suena muy lindo, muy chévere, muy... Aparte no solamente tenés que cantar, sino bailar. La salsa es así, acá vos tenemos, ¿ves? No hay una salsa amargona. ¿Cómo se llama la película de Cheyenne? Que no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bueno, un cubano en Estados Unidos, el padre, muy, muy, muy yankee, muy, muy de Texas. Se enamoró de una bailarina, que bailaba salsa, pero la bailarina baila muy estructurada. Y le ella en un momento sí, te lo corto así más o menos. El cubano de piel sabe bailar salsa de chico. Nadie lo lleva a hacer danza. ¿Entendés cómo es? Nadie lo lleva, no lo estructura con los pasos. Yo creo que de chico ya tiene la sangre, esa música y esa forma de moverse. Y justo estábamos hablando también con el peluquero, con este amigo que nos llamó, de la música y del reggaetón. Y que está bueno el reggaetón, no hay que ser racista tampoco, pero la salsa tiene un poder terrible. Y vamos con un tema más, antes de presentar. Acá, en momentos, ¿ya está en línea? ¡Oh, pero ya lo tengo! ¡Pero pará! ¿Por qué haces lo que vos querés, Batman? Yo no lo quería ahora. Bueno, dale, largalo. ¡Hola! ¿Desde dónde nos estás llamando? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Compadre, se dice así, como amigo! Bien. ¡Mi hermano, cómo la haces! ¡Qué grande! ¡Qué voz alegre que tienen, che! ¿Sabés que yo te digo che porque estamos acá, viste? Por eso le dicen el che, ¿no? A Ernesto Che Guevara. claro. Claro. ¿Qué pana no se dice? ¿Qué grande pana? Porque viste todo el reggaetón a veces, lamentablemente. Hay cosas mezcladitas acá, nosotros estamos mezclando todo. ¡Qué grande! Así es, mi hermano, gusto saludarlo, gusto saludarte, mi hermanito, mi compadre, mi tocayo, se le dice en Cuba. Se dice todo tocayo. Bien, bien, sí, acá. Lindo nombre, Ariel, ¿eh? Tenés un nombre poderoso. Ariel León de Dios, quiero que lo sepas. Así es, mi hermano, los leones son los que van para adelante siempre, mi hermanito. Los leones son los que están siempre adelante todo el tiempo. Muy agradecido, de verdad que sí, por esta entrevista y por llevarme a la radio de ahí, de este país tan lindo, que me gusta muchísimo, Argentina, y para toda la gente que nos está escuchando, de verdad, muchas gracias, para toda la gente linda que está ahí en Radio Momento, ¿no? Un saludo para ti, mi tocayo, para Claudia, para la vecina también, que estamos en contacto ahí para hacer esta transmisión, ¿no? Y brindar la música, que es lo que nosotros los artistas sabemos hacer, mi hermano, sobre todo en este tiempo de pandemia. Y sí, la verdad que de una forma u otra, viste, estábamos hablando de que laburar, pero más allá del laburo, algo que te gusta, como el peluquero, como hay mucha gente, esto lo hace de sangre, esto lo hace porque amás la música, pero sobre todas las cosas, esto de cantar, y cantás muy lindo, porque lo digo yo como hombre, gracias. Cantás muy bien, tenés un buen tono de voz, el ritmo está bueno, gracias, es copioso, es chévere, para mí es ganas de moverme, tenía ganas de agarrar a mi señora, vamos, dale, es un día tormentoso, imagínate las cosas que se pueden hacer en Buenos Aires. ¿Cómo estás ya en...? ¿A dónde estás? ¿De dónde estás llamando? Mira, yo estoy acá ahorita en Perú, estoy viviendo en Perú, me vine para acá hace unos años para echar adelante, tú sabes que la carrera en Cuba es un poco difícil, ¿no? Sí. Echar adelante allá, las cosas están muy cerradas, entonces no hay futuro mucho y uno tiene que salir adelante y se me dio esta oportunidad hace unos años, hace ya 12, 13 años que estoy por acá. Viajo a Cuba cada rato, pero me he enfocado acá para hacer música y trabajar, ¿no? Y así pues no, estoy acá en Perú, tranquilo, dándole la música y conociendo a muchas amistades, a mucha gente linda, como ahora estoy conociendo a ustedes en Argentina, un país que me gusta muchísimo. Desde Cuba tengo algunas amistades también por allá, por Buenos Aires, y siempre me ha gustado bastante la onda de ustedes, ¿no? Ustedes son bien alegres también, mi hermano, son bien chéveres, bien alegrones también. Sí, sí, sí. Yo me pongo a bailar, mirá, hoy por hoy mi hija, tenemos un momento en casa donde bailamos y yo me pongo a bailar con mi hija. ¿Qué querés que te diga? Nosotros hay que mostrar de una manera u otra, hay que mostrarle alegría al ser querido, hay que mostrar de una manera u otra. Nosotros con la radio tenemos un compromiso, claro, con Claudia Palavecino, también no solamente de pasar noticias, claro, sino de entretener a la gente, de que esto de una así forma u otra se supere. Y yo personalmente te digo, como exacto, Claudia, gracias, estamos agradecidos de que, gracias a Iván, a mi amigo de La Habana, de Cuba, que me hizo el contacto contigo, y te lo digo de verdad, claro, gracias, muchas gracias, en serio, porque generoso, porque nosotros somos el primer programa de radio de Buenos Aires que te hace una transmisión en directo con vos, y tratar de hacer algo contigo para hacerte una propaganda de tu buena música. Claro, mi hermano, de verdad, estoy muy contento, y eso es algo que todos los artistas deben estar agradecidos cuando alguien le da la mano, y sobre todo en un momento tan crítico y tan difícil que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Con esta pandemia, con este virus tan peligroso. Y es como yo digo siempre, que Dios en medio de la tormenta trae cosas buenas, ¿no? Y lo está demostrando, porque muchos amigos músicos míos, no solamente yo, sino muchos amigos míos me tienen anécdotas y cosas muy lindas, que en estos momentos están sacando cosas muy lindas que antes no lo hacían. Entonces tenemos que sacar del lado negativo, del lado malo, las cosas buenas, ¿no? Y yo incito a la gente a que hagan eso. Aquel que no se llevaba bien con su pareja, como bien tú estás haciendo, y te felicito, vamos a buscar, llevar las cosas bien, llamar a los amigos, acordarnos a los amigos, llamar a aquel que hace tiempo no llamábamos, vamos a darle una llamadita, oye, mi hermano, estoy acá para lo que necesite, porque en estos tiempos, Ariel, mi tocayo, es que se ven la gente, ¿tú me entiendes? La gente buena que te quiere, la gente que está buena al lado tuyo en los momentos difíciles, manera, claro. Exactamente. Exactamente, ahora, mira, y es un tiempo de reflexión. Fran Ariel, te paso un segundito con Claudia, porque ella es mujer y me parece que está buena la nota para una mujer también. Yo después Vamos a seguir. Claro. Después te tengo un par de cositas contigo, que voy a buscar la letra de Te Voy a Olvidar, a ver si lo hacemos acá a capela. Y te, no, vale. ¿No? Hola, Claudia, ahí te dijo con Frank Ariel, en momentos. Estoy escuchando, me encanta el tonito, me encanta que nos pasamos de la peluquería y de la cuarentena y de la pandemia a la música y a la alegría, me encanta. Hola, Frank, así como estuvimos hablando hace un rato ahí por WhatsApp, ¿qué te pasa con Argentina? Estaba escuchando que decías, me encanta Buenos Aires. ¿Conocés Argentina? ¿Conocés Buenos Aires? Todavía no conozco, pero he tenido algunas amistades por allá por Cuba cuando anteriormente estaba en los hoteles. Claudia, ¿qué tal, reina? Ante todo, saludarte, ¿no? Te mandé de frente y empecé a hablar. Saludarte, mi reina. Gusto, ante todo, conocerte. Y me encanta el acento que tienen ustedes, para empezar. Tienen un acento súper lindo. Claudia, dijiste, mi reina, se derritió. Es que todas las mujeres hay que hablarle como son las mujeres, como merecen las mujeres, ¿no? Si no nos conviene, y eso es lo lindo, tratar con las niñas lindas de la mejor manera posible. Oye, una mujer es la bendición más linda que ha dado Dios, mi hermano. No te pongas celoso, Ariel, compadre. No me pongo celoso. Me alegro que vos me enseñes, porque realmente así, es así como tenemos que tratar dulcemente a las mujeres, ¿verdad? Y está bárbaro. Hoy sí, me siento súper halagada ahora. ¿Eh? Ahora me siento súper halagada. Hátelo. Quedó muda. Quedó muda. Sí, Claudita. Para que la periodista... Oye, como te estaba diciendo, Claudita, tengo amistades que conocí en Cuba, Argentina, de muchos lugares del mundo, ¿no? Porque yo trabajaba en hoteles de Cuba, en diferentes hoteles, que fue donde conocí a nuestro amigo, que tenemos en común Ariel y yo, Iván Brito. Sí. Ahí lo conocí, él es chef de uno de los más prestigiosos hoteles en Cuba, el Sevilla. Ahí nos conocimos, hicimos una muy bonita amistad hace muchos años, 15 años por lo menos. Y de ahí tenemos una linda amistad, con muchas amistades de muchos lugares del mundo. Y ahí conocí argentinos, argentinas, muy lindas personas. Me hablaban, no he conocido, me gustaría conocer un día, pero me hablaban muy bonito de Buenos Aires, ¿no? Incluso acá en Perú conocí también a dos, tres personas de Argentina, me hablaban muy lindo de Buenos Aires. Una referencia muy lindo tengo de ese país, ¿no? De México también, pero Argentina muy muy chévere. Así que mira, Dios pone en el camino las cosas, ¿no? Poquito a poquito, como es la vida, ¿no? Estamos en todas partes del mundo. Sabés que nos quieren echar de Argentina y aparecemos en todas partes del mundo. ¿Ves? Vas a encontrar un argentino en todos los países. Es así. Sí, verdad, es así. Un gustazo, Claudita, un gustazo. Un gusto, también estuve escuchando ahí parte de tu música y bueno, así como me contabas que tenías orquesta también, que es una cuestión, el músico se reinventa todo el tiempo. Claro, exactamente, sí, tengo una orquesta, manejo una orquesta de 12 músicos en escena y nos mantenemos el año trabajando bastante en muchas empresas acá en el Perú. Y nada, pues no, haciendo música, y ahora hicimos este tema, después de un tiempito también que habíamos hecho algunas otras producciones, me decidí en hacer este tema para lanzarlo al mundo, de un compositor mexicano, Cristian Nodal, y me encantó esa ranchera, porque a mí me gusta mucho la ranchera, me encanta. Y entonces cogí el tema, lo hicimos con el productor musical Martín Villanueva, que me hizo el arreglo musical y grabamos con unos compañeros músicos y salió un tema muy lindo en tiempo salsa y está teniendo buena aceptación. Ya lo estamos pegando también por allá por Nueva York con unas amistades. Y nada, ahora con ustedes, verdad que me da muchísimo gusto de que esta canción entre ahí a Argentina. De verdad que sí, poder un día dar una vuelta por allá, Dios mediante que todo esto se termine, porque estoy seguro que pronto va a terminar, porque esto no es para siempre. Y poder conocerlos a ustedes, estrechar un lazo de amistad y nada, pues no, la música une, la música nos lleva por el mundo, como hasta este momento lo está haciendo, ¿no? Así es, la música, como vos decís, la música une y encontrar gente y también los argentinos tenemos esa cosa de como vos decís, de amigable, de, a pesar de que ahora estamos con esta pandemia que parece como que nos obligan a que no nos tenemos que abrazar más, no nos tenemos que dar una mano, no tenemos que besar más ni nada, y creo que va a ser muy complicado para todos los latinos en general, que somos como muy muy muy así de estar abrazados todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, es que nosotros los latinos somos así, somos cariñosos, somos de estar abrazando. Yo no me hallo saludar a una gente de lejos, ¿no? Siempre está esa cosa de que, coño, qué buena, mi hermano, y te abraza y hasta un beso, porque tú sabes que nosotros los cubanos nos saludamos con un beso, sea hombre, mujer, lo que sea. Un beso, papá, mi hermano, ¿cómo está la cosa? Mami, papi, una cosa bien bonita. Y eso se extraña mucho. Sí, yo no me imagino cómo va a ser este nuevo mundo que vamos a vivir después también. Pero bueno, contanos un poquito, a ver, ¿por qué te radicaste en Perú y no en otra parte? Mira, te cuento, tú sabes que para un cubano salir de allá de la isla es un poco difícil. Entonces, nosotros los cubanos nunca escogemos para dónde ir. Porque si fuera así, fuera una maravilla, ¿no? O pudieras escoger tu destino, dónde vas a ir, dónde vas a echar para adelante y sería más fácil todo. Pero a veces la vida de un cubano es para donde te toque, ¿no? Te tocó para acá y vamos a ver qué es lo que me tiene el destino, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Fue un empresario buscando cantante a Cuba en el año 2005, más o menos. Y yo me vio a mí cantar y hicimos un convenio todo y vine para Perú. De aquí empecé en una orquesta de salsa y empecé a conocer Perú, a conocer todo el sistema de la música y estuve 2 años ahí. De ahí se hizo la orquesta, se formó la orquesta, buscamos músicos y hicimos la orquesta de 2 integrantes, empezamos a conocer otro mercado más, ¿no? A poder manejar un personal, a poder manejar el público, perdón, los músicos, cómo era que se les pagaba a los músicos, cómo era todo un tema de derecho, de, ¿no? Pagar derecho, como dicen acá. Entonces, acá no se tiene poco, tema que pagar el derecho de piso. derecho de piso, claro, como dicen acá, ¿no? Entonces, por ahí, como que poco a poco, buscando lugares de trabajo, gracias a Dios empezamos a conectarnos con muchos lugares, fuentes de trabajo y ya llevamos ya tiempo, llevamos ya como 10 años creo ya con la orquesta, ha cumplido 10 años hace poco y siempre con trabajo, gracias a Dios, todos los meses, 8, 9, 10 fechas y dándole trabajo a los músicos hasta que paró la pandemia, nos paralizó a todos. ¿Cuántas personas son en la orquesta? Somos 12 músicos bajo la dirección musical de mi director musical Julio César Antón, que me dirige toda la parte musical, ¿no? Yo soy el director general, pero él es el director musical. Entonces todo lo trabajamos en base a colectivo, ¿no? A un grupo humano. Y bacán, poco a poco, ¿no? Sí, qué difícil, me imagino, no sé si será difícil o no, poder estar a cargo o participar en un grupo de 12 personas y aparte durante tantos años, te tenés que llevar como muy bien o se van renovando, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la técnica para llevarte también durante tantos años? Mira, lo primero que yo he aprendido, porque tú vas a medida que va pasando el tiempo uno va aprendiendo, siempre y cuando quiera uno aprender y ser líder, ¿no? Es lograr ser líder de un grupo, ser el ejemplo a los demás. Porque cuando yo estaba como parte de una orquesta, cuando te estaba contando que llegué, yo no tenía el liderazgo de por medio, ¿no? O sea, yo llegaba fuera de horario quizás, o algo así. Entonces, cuando hicimos la orquesta, ya tocó pasarme por ese filtro, ¿no? Si yo antes llegaba tarde, ahora no podía ser, porque yo tengo que ser la cabeza, el líder. Yo pienso que uno de los secretos es eso, tratar de ser líder y ser el ejemplo para que los demás te sigan, para tener esa voz de potestad, ¿no? De que poder exigir, poder... Por ejemplo, yo no tomo, no me gusta la bebida. O nunca me ha gustado mucho, ¿no? Una cervecita de vez en cuando, pero no me llama mucho la atención la bebida. Eso va un poco de la mano. Me ha facilitado mucho. No tomo... No fumo, no bebo, como que por ahí un poquito más me ayuda a tener una disciplina y a ser un ejemplo para mis compañeros músicos y poder quizás llevar una línea correcta y que las empresas me vean con seriedad. Entonces, eso es bueno porque la gente te llama, te recomienda. Oye, Fran Ariel, el cubano, ese es un tipo súper chévere, hace un trabajo impecable. y entonces cuando ya nos ven en el escenario, que me ven a mí, que yo derrocho energía, el talento que tengo lo cuatriplico para que la gente reciba todo de mí, ¿no? Entonces eso hace que se vaya poco a poco el trabajo esparciendo un poco más, ¿no? Y yo pienso que el secretico está ahí. Dar el ejemplo, decís vos. Dar el ejemplo. Mostrar. Dar el ejemplo. Sí. La pucha, carajo, estoy buscando la letra de Te Voy a Olvidar y no la puedo encontrar. Bueno, pará, Frank. Yo te la canto, mi hermano. Quédate en línea, quédate en línea. Vamos con un tema musical. Y la verdad que vamos a seguir hablando porque la responsabilidad es muy grande. Yo me mojé todo, Claudia está por teléfono. Claudia. Y hermano, la verdad que es muy lindo, muy lindo. Pero quédate en línea porque vamos a seguir en esta encuesta que tenemos y la primicia de momentos. Así vos haces conocer también momentos al mundo también, porque la verdad que muchas gracias, en serio. Y te digo algo. No, un placer. Yo estuve en Roma. Y mis amigos cubanos, porque he laburado con cubanos. Ay, por Dios, qué chévere mis amigos cubanos. Bueno, ahí, dale. Como siempre, animate más, quédate en línea, Frank. Y ahí estamos con un tema de momentos. Quédate en línea. Dale. Vamos a seguir. Seguro. Con esta, no solamente promoción, sino con esta, realmente, con esta parte de disfrute de momentos. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Suena, che, qué bien que suena el melódico también. Muy bueno, ¿estás en línea ahí, Frank? Sí, claro, hermano. Oye, me han sacado las lágrimas acá, mi hermanito. Esa canción que otra vez, Vale Más Un Buen Amor, de Vicente Fernández, son un tema hermoso y no pensé que tú lo fueras a poner ahorita por acá. Me ha sacado las lágrimas, mi hermanito, de verdad, de corazón. Somos así en momentos, estamos con Batman ahí y yo hoy por hoy, no voy a decir que soy Robin porque dicen que Robin es raro, pero lo tengo a Batman que le digo al operador técnico, mandar un saludo a Charlie de allá, que es el que está manejando el tema de la música. Yo le digo, fíjate los temas que podemos hacer y él va compaginando también la música. Acá es un laburo. Es un laburo de un trío, el operador, Claudia Palavecino, la periodista, y por supuesto quien te habla, pero realmente está, suena muy lindo. Creo que Claudia se está derritiendo. Jorge, ¿apareció Claudia por ahí? Claudia, estoy acá, los estoy escuchando. No los quiero interrumpir para no pisarlos. Oye, hay una sabrosura ahí en la radio esa, yo quiero enviarle un saludo, ¿verdad?, a la gente ahí de momento, de acá, de Perú, de mi sangre cubana. Y como dice mi compadre Ariel Méndez, como siempre, nosotros también nos animamos mucho más. De verdad, gracias a mi gente linda Argentina, coño. Estoy muy contento. Esa siempre hay que animarse mucho más, y más todavía. Por eso estás, eso es lo que yo vi. Yo también tuve compañeros cubanos, es el tema que también es muy duro. Porque no eligen dónde ir. Vos tuviste un empresario que dentro de todo te llevó. Pero yo tuve compañeros cubanos que decían lo importante era salir primero. Y después ver dónde caíamos. Porque el Cuba, por más que está en contra de los yanquis, que la verdad que me parece bárbaro, pero también es muy cerrada, y eso lo puede decir un cubano. Y yo he tenido compañeros que me dijeron que han sufrido mucho y que se sufre mucho en Cuba, porque es verdad. El laburo es diferente. Allá, si no laburás, te meten preso. Vamos a decirme si no. Acá, sí, si no laburás, lamentablemente, algunos que no laburan porque no pueden y otros que no laburan porque no les gusta. Acá le pagan un sueldo por no laburar a algunos, ¿me entendés? Es duro. Y sé que has vivido. Cuba es dura, es muy dura. No cualquiera podría. Hay que ser cubano para vivir en Cuba. Es así, corta. Es más, de hecho hay muchos casos de cubanos. Por ejemplo, yo me acuerdo que hablaba con un doctor, el doctor Roberto Quiñones, que fue un caso muy importante en Cuba, que tenía a su mamá que era enfermera, pero no la podía sacar del país. Él residió muchos años acá en la Argentina. Ah, qué bacán. Bueno, como él, hay muchísimos. Yo tengo una pareja de amigos médicos que están acá en Perú y tuvieron que, para salir de allá, tuvieron que pedir la liberación. O sea, la liberación de médico quiere decir que tiene que, o sea, renunciar a todo lo que eran para poder salir. 5 años creo que tiene que esperar un médico para poder salir a otro país. Y después pudieron salir acá a Perú y ahorita están trabajando y saliendo adelante, gracias a Dios, muy bien con su familia, Alex y Odalis, la familia Quintero, que los quiero mucho. Pero ahí yo le mandé el link para que entraran, si lo están escuchando, un saludo para ellos. Han estado en todo ese problema para salir de allá, que no ha sido fácil. Y mira, ahora están luchando acá, saliendo adelante, poco a poco, pero hay que salir de allá, lamentablemente es así. Sí, porque la Fran, página... allá en Cuba, ¿a quiénes tenés vos? ¿Cómo se compone tu familia? Yo tengo allá, mi madre murió hace 10 años, estando yo acá, fue un golpe durísimo. Te cuento un poquito, mi madre era el motor mío, ¿no? El motor mío, porque yo estaba luchando para que ella viera el sueño mío realizado en algún momento, y me apoyaba en todo, porque mi padre se fue para Estados Unidos para poder ayudar a la familia desde allá, cuando ya se puso dura la cosa en Cuba. Mi padre fue para Estados Unidos para ayudarnos a nosotros, se separó de mi madre y después yo vine para acá, me llegó este viaje, que no quería, tenía indecisión primero, porque tú sabes, cuando estás con mamá en la casa, un poco te dificulta poder despegarte, hasta que ella me dijo, dale hijo, pa'lante. Eché para acá y a los 2 años de estar acá, creo, los primeros 2 años, entré a Cuba primero, la vi, todo estuve con ella, regresé, pero 2 años creo de estar acá, cae ella con un problema de presión. No padecía nunca la presión, pero cae un problema de presión y está internada en el hospital. Yo estoy acá, tuve problemas con mis papeles para entrar y mi padre, que está en Estados Unidos, me aconsejó, me dijo, hijo, tranquilo, que ella está ahorita mal, está inconsciente, y si tú entras a Cuba, te vas a enredar nuevamente y no sabemos si vas a poder salir otra vez. Entonces yo te aconsejo que estés tranquilo, espera un poco, y si pasa algo malo, entonces es lo que Dios tenía planeado para ella, ¿no? Si no pasa, arregla tus papeles y entra y la verás. Pero no fue así, tuve que estar tranquilo, hice mis papeles y ella me falleció, ¿no? Entonces ya entré a su funeral, ya entré al cementerio, ¿no? Entonces fue un golpe duro que me dio la vida, el cual, bueno, me ayudó a ponerme más fuerte y a echar mucho más adelante, ¿no? Porque el sueño de ella siempre fue que yo lograra mi sueño y lograra lo que tanto ella quería, que era mi sueño, era su sueño. Entonces ella murió y quedaron en Cuba mis hermanos, ¿no? Un hermano, porque dos de ellos están en Estados Unidos. En Cuba me queda un hermano, sobrinos, primos y demás. Mi padre está en Estados Unidos con dos hermanos míos. Acá en Perú estoy solo, yo y mi mujer, ¿no? Estamos acá. Pero mi mujer peruana. Pero, o sea, es difícil cuando tú sales de tu patria, se te presentan muchas cosas en el camino y te ayudan, te ponen más fuerte todavía, ¿no? Te fortalecen más para echar adelante. Esa es la situación ahorita que estamos. Y nada, con la bendición de Dios, para adelante todo el tiempo. ¿Cómo están pasando, hablando un poco en serio? Me pasó casi lo mismo, Frank, con mi mamá también, y bueno, pero gracias a Dios, hay cosas que no pudo ver mi mamá, la lucha, pero ayuda a mi hermano, que es lo que me dejó mi vieja, que mi hermano tiene discapacidad, pero bueno, ahí me siento un triunfador a veces cuando veo que puedo ayudar a mi hermano todavía. Pero ahora con respecto a esta pandemia, ¿cómo estás? ¿Cómo está Perú, que estás ahora viviendo ahí? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo lo están sintiendo? Es difícil para ti. Mira, Perú ahorita está en un crecimiento bastante fuerte del contagio. Está llegando casi a los 200.000 contagiados. Y nosotros estamos ahorita acatando las reglas, ¿no? Todo el control que están dando, que han dado las leyes, el gobierno. Entonces el protocolo lo estamos siguiendo, que es no salir de casa. Los trabajos están casi todos parados. Han dado pequeños, no, están abriendo por fase. Abrieron la primera fase, algunos lugares como, por ejemplo, delivery, que pueden llevar la comida o lugar, ¿no? Pueden llevar la comida a alguien que pida, algo así. Algunos lugares, pero muy, muy, muy restringidos. Están abriendo por fase. Pero ¿qué pasa? Que acá la gente como que hay mucha necesidad, mucha gente vulnerable. Entonces están necesitando trabajar. Entonces los centros de trabajo, muchos están cerrados todavía. Yo mismo en la música, todas las empresas, la parte musical está cerrado todo. O sea, todo está cerrado y no se mueve nada. En la parte textil hay algunos lugares que han abierto, pero por ejemplo, mi mujer que trabaja en una galería en un centro comercial acá muy conocido, Gamarra, dentro del emporio de Gamarra, venden mucha ropa, está cerrado todo. Entonces ella tiene ahí confección, tiene un taller que no puede, le prohíben sacar, si quisiera sacar sus máquinas para coser afuera, algo así, entonces le prohíben, entonces está atada de mano, de pie y de mano, ¿no? Yo en la música trancado, ella también trancada por su parte, y estamos un poco ajustados en esa situación, pero con la fe de que todo va a salir adelante y en esta otra fase que se va a abrir pronto. Ya ha dicho el gobierno que va a abrir un poco más, ¿no? Los trabajos para poder tener opciones de poder empezar, que ella empiece a trabajar, entonces yo con ella poder estar. Consulta, ¿el gobierno se hace cargo, ayuda al pueblo? ¿Qué parte? Está ayudando, pero a las personas más necesitadas, a las personas de los cerros, esa gente, ¿no?, que están bien necesitadas, no hay ni, ellos no tienen ni agua, están bien en el cerro para allá. Yo estoy acá en la ciudad, ¿no? Pero están ayudando con un bono de 380 soles. ¿Dólares cuánto es? Soles serían 100 dólares, 150 dólares más o menos, mensual, que hay algunos que todavía no le llega ese bono, porque como son tanta gente y bueno, también por la otra parte, la parte que la gente no juega bien, ¿no? A veces el Estado da, el gobierno da un bono a los encargados de los distritos y esa gente a veces no son transparentes y juegan, quizás no juegan también con el dinero y demás, como que se ven algunas cosas que no están bien y la gente sigue necesitando. Entonces, ¿qué hacen? Se van para la calle. Se tiran para la calle a buscar trabajo, a vender cosas. Y ahí viene más contagio todavía. Olvídate. Exactamente. Se está pasando todo lo mismo. Acá estamos justo hablando lo mismo. Exacto, exacto. Exactamente. Por eso no hay que perder también la esperanza, no hay que perder tampoco la alegría. Hoy no, con Claudia, que estamos disfrutando este programa también, que hace rato que no hacemos un programa alegre, de verdad. Estamos muy muy compenetrados con este tema de la pandemia, pero también queremos también entretener a la gente. Y bueno, vamos con un temita más, Fran Gabriel, algo chévere, vamos, algo más ritmo. A ver, quédate en línea. Sorpréndeme. Algo bien chévere, yo digo, viste. Qué bueno, que me gusta cuando dicen con la L, ¿viste? Te ve la R y van con la L. Claro que sí, mi hermano. Muy bueno, muy bueno. Seguí en línea, porque acá estamos con Valeria en el momento. Acá estoy, ¿eh? Y ahí está Claudia, para la vecino. Ah, no te vayas, Claudita, no te vayas. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó. Mi mamá eso me enseñó, mamá. Soy muchas cosas más. Yo jamás sufrí hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer y mucho más. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ahí a capela, ahí a capela, dale, dale, dale, Frank. Entrá, entrá. De nuestro amor, sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós. También sé que a la vuelta de un papel todo cambió y ya no te buscaré, te juro que soportaré ese dolor. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza, te voy a arrancar el corazón y mi alma entera, te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible, tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices. Tomás, ¿te gustó o no te gustó? Qué bien, che, es así. El que tiene voz canta en cualquier lado del baño, sentado arriba del obelisco, no sé. El que tiene voz, muy buena voz, muy buen ritmo, la verdad que lo disfrutamos. Claudia, ¿estás ahí? ¿Está desmayada? Estoy ahí escuchando. Ah. Por eso digo, los demás escuchamos, los que no cantamos. No importa, hay que cantar como quiera, sí, uno poder divertirse. A veces los karaoke no sirven para eso, no nuestras amistades. A veces yo quiero ir a un karaoke, a veces me dicen, no, pero no te pases. Dile, pero es que yo quiero disfrutar que ustedes canten también, yo no me voy a fijar con mis amigos. Me dicen, no, pero ya estás tú. Y a veces no quieren por eso, ¿no? Pero bueno, es bueno cantar. Aunque uno quizás no tenga un don, algo así, es muy bonito cantar. Nos ayuda, nos desahoga, ¿no? Yo canto en la ducha, bueno, hay que cantar en la ducha. En la ducha. En mi casa me dice, callate, los vecinos hoy están cantando Ariel. Cagamos. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso es bueno. Me da mucho gusto. Fran, ¿dónde te podemos escuchar? ¿En canal de YouTube? Mira, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te seguimos? Claro. Ahorita esta canción, Te Voy a Olvidar, está posicionada en todas las plataformas digitales, en todas. Está en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Amazon, hasta en la aplicación de moda ahora, TikTok. Ahí está también, ahí hay algunas amistades que han hecho algunos TikTok con la música. Y está en todas las plataformas. Pueden entrar a YouTube con mi nombre, Fran Ariel, y ahí pueden escuchar la canción, ¿no? Pueden entrar a Spotify, a todas las plataformas que existen. La canción ya está disponible, en todas las plataformas, ¿no? Y pueden entrar a Facebook, a Instagram también, que están, el tema está ahí también, en YouTube Music también está disponible. Todas las plataformas pueden poner solo mi nombre, Fran Ariel, y ahí va, te va a votar por defecto Fran Ariel, Te Voy a Olvidar en versión salsa, Te Voy a Olvidar en versión salsa. Y ahí nada, vamos a estar en comunicación para que la gente escuchen, para que disfruten y para que esta canción sea un tema que pueda abrir las puertas en muchos países, ¿no? Porque este tema, déjame decirte que este tema tiene un mensaje, ¿no? Antes de irme acá del programa, tiene un mensaje muy bueno y yo sé que esta canción, Te Voy a Olvidar en versión salsa, va a bendecir a mucha gente, ayudándole a salir de su dolor, a salir de su dolor del desamor, ¿sabes? Entonces, uh-huh, me han llamado ya en mi Facebook personal, estoy promocionando la canción también, dos amistades, dos amigas me han dicho, gracias Frank, por esta letra, por esta canción, porque me ha ayudado a salir de ese dolor que yo tenía con mi pareja, algo así, bueno, ya hemos decidido separarnos, o bueno, no tanto así, pero es quedar como amigos y que ese dolor no continúe, ¿no? Sí, tendremos raíces que quizás uno va a estar con esa raíz de que marcó en nuestra relación, pero por la salud hay que tomar a veces la mejor decisión, tener una decisión correcta cuando la cosa no marcha bien y tomar nuestros caminos cuando ya no da más, por salud, porque hay gente que están ahí, que siguen ahí y la salud te juega una mala pasada, así que yo estoy seguro que esto va a ser una terapia para mucha gente, ¿no? Para mucha gente. Seguramente. Y a ver, así si es. Yo te escribo, escribe mi amiga, ¿vos les contestás por Facebook o no les contestás? Claro que te contesto, a todo el mundo que me escriben en Facebook, escríbeme, yo los invito a que me escriban, que me dejen mensaje y que interactuemos de una manera linda, y yo soy el mismo que escribo, no hay ninguna tercera o cuarta persona, y más ahora en pandemia, tú sabes que los artistas, es un muy buen momento para que la gente, nuestro público se conecte público con el artista directo, ¿sabes, no? Exacto. El artista está ahí en la casa escribiendo y el mismo artista respondiendo, así que yo mismo voy a responderte, Claudita. A la hora que tú me llames, no me molesto. ¡Oye! ¡Qué grande! Te quiero decir algo, Frank. Mirá que en el corte yo me puse a bailar y te hice una pequeña promocioncita más. Más que nada porque me animo a mucho más y digo, esto me hace mover a mí. Y imagínate, no digo mi edad, pero te digo que me he puesto a bailar para que lo veas. Así que cuando te veas en YouTube, vas a ver un loco que se ve en la cámara bailando tu tema mientras estábamos en el corte, ¿eh? Así que quiero que lo sepas. Muy lo bien. Lo voy a ver. Muy bien. Lo voy a ver ahora que termine porque he apagado algunos equipos acá para que no me hagan interferencia. Claro. Por eso te digo, después lo vas a poder ver solo al programa de radio, que creo que ningún programa de radio, ninguna no nada que ver con los conductores, está todo más que bien con los otros conductores, pero nadie lo he visto bailar tu tema. Yo lo he bailado. No son tan caraduras de vos. Soy el primero, Claudia. Tomá. Hay que ser el primero en algo. Así. Claro que sí. Me parece perfecto, Ariel. Hay que bailar. Si no se puede cantar, hay que bailar. Exactamente. Que no canta, exactamente. No. Hay que bailar para que toda la buena energía entre. Lo malo se vaya y lo bueno entre. Como nosotros los cubanos estamos acostumbrados. Lo malo para allá, para afuera, para la calle, no hay cama para tanta gente, y que venga lo bueno. Como te dije hace un ratito, de las cosas malas y de los momentos malos, hay que tomar la parte buena. Yo hace unos días también subí un tema de Ricardo Rodríguez, un tema muy lindo, para un mensaje buenísimo, la parte cristiana que habla sobre tener calma en estos momentos de tormenta, ¿no? Que tener calma, yo estoy seguro que Dios tiene un propósito grande con toda la gente, con todo el mundo entero, con el ser humano, un llamado a atención, y que esto vamos a reflexionar, estoy seguro que sí, y el que no reflexione se queda en el camino, ¿sabes? Se queda en el camino y se acabó. Pensamos lo mismo, Frank. Y para adelante, mi hermano. Esto es un cachetazo en la cara de mucha gente y lamentable a muchos gobernantes que son unos garcas, pero nada, garcas es porquería de personas como los yanquis, como abrieron como la gente los presidentes que se olvidaron de la gente del pueblo, ellos tienen que pagar porque son criminales. Pero no quiero cerrar la nota así. Quiero cerrar con un abrazo enorme a vos. Gracias, Claudia Palavecino. Y quiero invitarte dentro de 2 semanas a que vuelvas a estar en momentos. 2 semanas, ¿te parece, Frank? Si te animás a volver a estar en el programa para hacer un programa conmigo, con músicos. Cuenta conmigo. Porque la verdad que está muy bueno. Cuenta conmigo desde ahorita. 2 horas pasaron volando, Claudia. Muy rápido. Volando pasaron. Muchas gracias, Fran Gabriel, desde acá, de Buenos Aires, Argentina. Mi compañera gracias. Claudia Palavecina, gracias. Periodista, una grosa. No sé cómo se contuvo, pero si dijo amigas es porque yo ya sé de dónde viene el tema. Un montón de amigas te van a llamar. Claudia ya está haciendo... En la claro, vida, yo lo que, Claudia... lo que digo es, a ver, ¿él le responde a la gente o tiene alguien que le responde? A mí me no, soy yo el que respondo. Así que públicamente por acá invito a la gente que me escriban que yo soy personalmente que respondo. Así que no tengan pena ni temor, que escríbanme que yo mismo le respondo a ustedes, a la gente que vayan a escribirme, ¿no? Y si no, pongo de administradora a Claudita para que me ayude ahí con la gente que escriba. De Buenos Aires. Claro, respondo Claudia, yo, dale. Empecé a cobrar, Claudia, ahora chica. Y bueno. Vamos a hacer el kiosquito, vamos a armar el kiosquito ahora. De fondo, Charlie. Así mismo, Bueno, Frank, de todas maneras, un placer, muy agradecido, muchísimas gracias. Tocayo, cuando guste, dos semanas, en el momento que tú quieras me escriben, ya ustedes saben que estoy a su disposición, a su servicio, y recién estamos comenzando, así que yo pienso que van a haber cosas muy bonitas, positivas. De mi parte, aquí está un servidor, Fran Ariel, encantadísimo, para lo que ustedes necesiten, sea música, sea como amigo, como hermano, en cualquier momento, acá estoy en lo que pueda contribuir y ayudar. A todos los que necesiten ahí, cuenten conmigo. Los quiero mucho y gracias por esta oportunidad. Un saludo para nuestro amigo Iván Brito, que yo sé que está escuchando la radio en Cuba. Dice, puso los bafles, los parlantes. Gracias por esta conexión. Sí, sí, está escuchando, puso los parlantes afuera, los bafles, no sé cómo le dice, pero puso los parlantes afuera. Está con los chacos, creo, está con los chacos. Oye, Ariel, está con los chacos, creo, que ya me ha dicho que tú eres un loco de Brulli. Sí, sí, sí, soy fanático. Aparte, sí, soy uno de los pocos maestros en Argentina. Ojo. Después te cuento bien. Buenísimo, te felicito. Sí, sí. Después te cuento privado. Saludos, Claudia. Dale. Saluda, Claudia. Perfecto, mi hermano. Saludos para Claudita. Que Dios me bendiga mucho, Claudita. Un placer. Un fuerte abrazo para ti, para toda la gente del momento. Los quiero mucho y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Fran, por tu tiempo, por las ganas, por la buena onda. Y saludos a toda la gente de Perú. Y que bueno, esto de la cuarentena termine lo más pronto posible. Amén, pronto. Esto va a acabar pronto porque tiene que acabar. Y ahí vamos a estar en buenos momentos. Exactamente. Si me escucho de fondo. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Qué lindo, che. Muy bueno. Hasta la semana que viene. Acá en momentos. Quien te habla. Claudia Palavecino pasó. Frank Ariel. Un entrevistado desde Perú. Cubano. Qué lindo que canta. Y bueno, hasta la semana que viene. Como siempre digo, animate a más. Esperanza, ya puedo gritar. Solo se encuentra. muchachos.